Estos son los titulares del martes 13 de diciembre. Los partidos de gobierno en Japón llegan a un acuerdo sobre un proyecto de enmienda de documentos de defensa. Ucrania pide al G7 más ayuda para luchar contra la invasión rusa. La relatora de la ONU y un funcionario de Corea del Sur se reúnen con familiares de japoneses secuestrados por Corea del Norte. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Los dos partidos de gobierno en Japón llegaron a un acuerdo sobre un proyecto de enmienda de los tres documentos clave relativos a la defensa del país. Ahora el Ejecutivo gestionará la aprobación de las revisiones por parte del gabinete. Representantes del Partido Liberal Demócrata y el Partido Komei alcanzaron el consenso el lunes. La versión enmendada de uno de los documentos, la Estrategia de Seguridad Nacional, menciona a Rusia, China y Corea del Norte como países que amenazan la seguridad de Japón. Señala que China representa un desafío estratégico mayor que nunca, afirmación que coincide con la postura de Estados Unidos. La Estrategia Nacional de Defensa, que reemplazaría al actual Programa de Directrices de Defensa Nacional, dispone que Japón adquiera la capacidad de efectuar contraataques a instalaciones tales como sitios de lanzamiento de misiles del enemigo, entre otros. Estipula que la capacidad de contraataque se limitará al mínimo necesario y nunca se aplicará con fines preventivos. Un plan propuesto en reemplazo del actual programa de refuerzo de la defensa a mediano plazo dispone que Japón destine 43 billones de yenes, o sea, unos 315 mil millones de dólares, a gastos de defensa en el periodo de 5 años a partir del año fiscal 2023. Este plan, a 10 años, contempla el uso de fondos para la defensa a distancia, es decir, mediante ataques desde fuera del alcance de las armas del enemigo. La Estrategia de Defensa Nacional menciona el lanzamiento, por parte de China en agosto, de un misil balístico que cayó dentro de la zona económica exclusiva de Japón. Los dos partidos oficialistas estaban en desacuerdo en torno a un fragmento del borrador original, según el cual el lanzamiento fue considerado como una amenaza por Japón y por la ciudadanía de la región. El partido Komei sostuvo que tal expresión sería perjudicial desde el punto de vista diplomático, por lo que finalmente se decidió eliminar la referencia a Japón como país, y ahora la frase afirma que el lanzamiento fue considerado como una amenaza por la ciudadanía de la región. Ucrania está pidiendo nuevamente a sus países partidarios ayuda para luchar contra la invasión rusa. El Grupo de los Siete respondió con una promesa de reforzar la defensa aérea del país y presionar a Moscú para que trabaje por la paz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió a los líderes del G7 el lunes por videoconferencia. Les pidió más sistemas de defensa aérea, obuses y cohetes de largo alcance para evitar una mayor escalada del conflicto. Zelensky afirmó: «Los ocupantes deben irse». Y, sin duda, eso es lo que ocurrirá. No veo razón para que los rusos no lo hagan ahora. También se refirió al problema de la energía, ya que ataques recientes han dejado sin electricidad a más de 1 millón de personas. Dijo que necesitan 2.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural para superar el invierno. Los líderes del G7 se comprometieron a ayudar a Ucrania y afirmaron que, finalmente, Rusia deberá pagar la reparación de la infraestructura esencial destruida por su guerra brutal. Ministros de Exteriores de países de la Unión Europea también tomaron medidas el lunes para ofrecer más apoyo militar, añadiendo otros 2.000 millones de euros a su actual fondo de asistencia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Las clínicas de Pekín recibieron el domingo una cantidad de pacientes con fiebre equivalente a 16 veces la del mismo día de la semana pasada, lo que indica que el coronavirus se propagó rápidamente tras la relajación de las medidas anticontagio. Funcionarios de la ciudad declararon a los reporteros el lunes que el número de pacientes que visitaron las clínicas por tener fiebre se multiplicó por 16 en 7 días y alcanzó los 22.000. La semana pasada, el gobierno chino redujo algunas de sus estrictas medidas de control del coronavirus. Ya no es necesario presentar un resultado negativo de la prueba PCR para entrar en numerosos lugares públicos. Individuos asintomáticos o con síntomas leves pueden aislarse en sus domicilios en vez de ser internados en hospitales o centros de cuarentena. Ante el alza en el número de casos, las autoridades de Pekín planean aumentar de 94 a 303 la cantidad de centros médicos que atienden a pacientes con fiebre. También distribuyeron el lunes 25 millones de kits de prueba de antígenos que están escaseando en la capital. Funcionarios de Corea del Sur y de la ONU, que observan la situación de derechos humanos en Corea del Norte, se reunieron con familiares de japoneses secuestrados por agentes norcoreanos, incluyendo la madre de Yokota Megumi. El enviado surcoreano para derechos humanos en Corea del Norte, Lee Shin-hwa, y Elizabeth Salmon, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos para ese mismo país, sostuvieron el lunes en Tokio reuniones por separado con los familiares. Una de ellos fue Yokota Sakie, cuya hija Megumi fue secuestrada por Corea del Norte en 1977, mientras volvía a casa desde la escuela secundaria en la prefectura de Niigata. Se dice que durante las reuniones a puertas cerradas, las familias hicieron hincapié en la urgencia de hacer frente a la cuestión con rapidez, ya que los padres de los secuestrados tienen edades muy avanzadas y les queda poco tiempo para encontrarse con ellos. Quienes estuvieron presentes señalaron que Lee había expresado palabras compasivas e indicado que Corea del Sur estaba dispuesta a cooperar de manera estrecha con Tokio para resolver el asunto. Salmon, por su parte, mencionó que la comunidad internacional está lista para ayudarles a hacer avances. Asimismo, dijo a Yokota Sakie que sentía como si ella fuera su propia madre. Yokota Takuya, líder del grupo de familias, dijo posteriormente que lo que menos desea Corea del Norte es ser criticado por su situación de derechos humanos y agregó que la cooperación nipo-surcoreana y la tendencia internacional a ejercer presión sobre Pyongyang respecto a la cuestión de los secuestros podrían dar impulso a la solución de este problema. Se prevé que un fuerte frente de presión invernal produzca vientos tormentosos y nevadas en Hokuriko y en partes del norte de la costa nipona del Mar del Japón a partir de la noche del martes. La Dirección de Meteorología pide a la población en esas regiones que se prepare ante la posibilidad de interrupciones del tránsito a causa de fuertes vientos, así como de alto oleaje, ventiscas y acumulaciones de nieve. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.